いくらでも遊んでくれるんでしょ。 みんな、メス豚になれ。ルンルンリル、ご機嫌いかが。ランランララ、天使が通る。ルンルンリル、お花畑に恋という味。 ドキめちゃくちゃラッキューフラッ、はっきり言ってたパラダイス。受けたらドラゴンゲーキ、やっぱりやっぱり許せ。 Bienvenidos a esto que es Persona Sekai Majo, un programa bestial, boludo, bestial. Salamat Pagi. Salamat Pagi. Solo los muy freaks que están viendo cosas ahora lo entendieron, sí. Y saben cómo contestar. Y realmente no da gracia, pero bueno, es lo que hay. Salamat Pagi. No te acordás. No me acuerdo, Salamat Malam. Salamat Malam, sí. Bueno, te faltó la manita. No, vos tenés un teléfono, vos decís, ahí sí te mami. Es que tiene que ser un dúo comediante, Pairo, tiene que ser así. Así. Un segundo, dale. Dale, segundos. Programa 42, edición 199. 199 ediciones de Persona se cae, guarda. Sí. Va a ser una edición bastante rara. Por el informe que hice, que es un informe fruta. Bien fruta. Pero a mí me gusta la fruta. A mí llegó la fruta. Más o menos. Yo me estaba faltando la fruta. Empezaba a tener efectos extraños en mi vida. Nunca había visto ese animal amarillo. Bueno. Era muy cute hasta que lo mirabas con el ojo izquierdo. Programa que grabamos un viernes. Estaba en otras cosas y estaba enfermo. También, sí, enfermo. Así que si Pyre está enfermo la semana que viene, ya saben por qué. H se enferma. Y me quiere contagiar, es muy rata. A mí ya no me quedan puntos en el laburo para enfermarme. Y bueno, no sé qué más podemos decir además de que nuestra página web es personasecae@gmail.com. Y nuestro... ese es nuestro correo. Sí, nuestro correo se dice. Y nuestra página. Mail también se dice. Y nuestra página es personasecae@personas.blogspot.com. Volvemos a la pelotuda del arroba. Bueno, estoy enfermo, ¿qué querés? Tío, tío, te hago un informe que estoy enfermo y... ¿Qué buen informe sería? O sea, que cada vez que te enfermas es un informe, qué bárbaro, enfermate más seguido. Voy a hacer un informe, estoy enfermo, vamos a hablar de mi enfermedad. así nació Oxidrix. Ah, bueno, a mí no me gustaba Oxidrix. No, mira, no me parecía. No me parecía, la verdad. No me causaba. No, la verdad dije, no, tendría que ser muy pelotudo para esto. Esos momentos. Bueno. Era muy normal para mi gusto. Era muy normal. En cambio, si me tiras algo bizarro, como Flapjack, quizás sí. Los policías funky, mira vos. Y no sé. Ya era muy grande para eso. Era más grande que... Lo pasaron después que la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Así que ya era bastante grande para ver esas cosas. Bueno. El tipo maduro, tienen que entenderlo, el tipo maduro se convirtió en un sujeto responsable. Ahora está acá conmigo hablando pelotudeces como toda la semana. Gente sin edad, esto es Persona No Se Cae. Programa, podcast, con formato de radio barra varias cosas. Barra algo, que dura largo. Sí, bueno, así que ya saben, Iglesias LSH y acá el don señor es un Pyro. Que como siempre está con su onda. ni importa. Bueno. Se vio amenazado por mi hacha fantasma, entonces cayó. Hacha fantasma. Y va aquellas armas que cortan el tiempo espacio que hice cero y todas las fumaeses y todas las estupideces que caen en el medio. Bueno. ¡Nuestros sponsors! Sí, también tenemos sponsor porque a todo sí. Esto también somos un promo serio. Son... Puro que entre febrero al 1100. Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca, en 747. Visiten, no sean ratas. Compren algo, no sean ratas. Sí. Por cierto, hoy se abrió la venta de venta a la venta. Se puso a la venta. Se puso a la venta. Las entradas de. ¡Mapu, boludo! Hasta las ventas de la venta. Se puso a la venta las malditas entradas de X Japan. Saladas entradas para. Saladas entradas de X Japan. Justas, pero saladas. Sí. Por una vez en su vida tenían que cobrar lo que tenían que cobrar. Lo que no cobraron durante todas las veces que no vinieron. No, todo, lo que no cobraron todos los otros. Posta. Ya nos habíamos acostumbrado a ver a Versalles por 20 pesos. Entonces, y bueno, Versalles. Y de paso, que se va a llevar a cabo su concierto el 14 de septiembre. En el cumpleaños de Miyavi. Yo me acuerdo cuando vino Coso, boludo. Cuando vino... ¿cómo llamaba el grupo este que estuvo en el evento? Monoral. Cuando vino Monoral, sí. Creo que la entrada valía 60 pesos, tenía todo el evento y a Monoral nadie le dio 5 de huevo. ¿Cómo? ¿Cómo no te entendí? ¿Cuánto costó la entrada del evento ese? Que también estaba Kojiwada y caso. Sí. No, sabíamos barato que Animeku, creo que salió alrededor de 30 pesos. Normal. De un día, de dos días creo que sería 40, 45. Eso, y encima estaba Monoral y nadie le daba ni 5 de pelota. Bueno, no sé, no importa. Bueno, además estuve viendo varias cosas de esta temporada nueva. Dos me gustaron. Dos las que vio. Sí, de la primera que vi. Igual Sankyusai está muy bueno. A mí me Me copo. ¿Cómo te puede? te puede porque tiene Jota, por eso te puede. No, ese no es el Jota bueno. El Jota bueno es el Jota normal, es el de la gente normal. Empezó. Tan, tan, tan, tan. Chicos, hay un Jota bueno y un Jota malo. Si viene un hombre y te toca en tus partes, eso no es bueno. Pero si viene una mujer, que está mediamente pasable, entonces entrale. Créeme, te vas a convertir en el héroe de todos. Capaz que en ese momento te resulta traumático si sos muy peque. Pero después te va a gustar. Lo vas a poder presumir durante toda tu vida. Ahora vamos con nuestro primer testimonio. Es Keita. No, Keita no. Keita no. ¿Cómo era? El de Carajón, no me acuerdo cómo carajo se llama. Keita. No, era Keita. No, Keita era el de Xsexy. También era Keita. No, era el de Carajón. El de Carajón no era Keita. Vamos a buscarlo. No, porque somos muy friki y tenemos que estar. No, va a buscar, búscalo en la computadora y yo lo busco en mi celular. Cota. Cota. Ahí está, Cota. Cota, la victoria de la tecnología sobre la tecnología. Cota. La primera vez testimonio, Cota. Ahora Cota nos va a decir unas palabras de su experiencia. Oye, tengo que no tosa. O casa. それにポチ、ミケ、僕は大人になってしまいます。 Bueno, vamos con algo que no sé qué carajo va a ser. Ah, pará, tengo que dar la actualización podcast antes que me olvide. Dale. A ver. ¿Qué tenemos esta semana? Que ha sido partida al medio por el feriado. Por el feriado de El Día Friki. Vamos a hablar de eso. Sí, sí, a ver. ¿Qué tuvimos? Tuvimos el programa de Leviathan de esta semana. Donde por fin se entregó la mocona blanca. Tenemos. La mocona blanca. La mocona blanca. Se entregó. Sí. Bueno. Los premios mocona. A ver. Después a ver qué tenemos. Bueno, salió para descargar el otro capítulo del Angel. Tenemos un nuevo programa de Freaking Out Podcast. Programa número 8. Que se habían atrasado. Aparentemente sí grabaron un montón de programas. Pero por una cuestión externa se fueron a la mierda todo lo que grabaron. A ver qué más. Bueno, tenemos programas de Token. Hay un nuevo programa de Wild Games. Está el. De que me estoy olvidando. Hay un nuevo programa de OMX Rocks. Está también. Lo que es el último programa de la temporada de Hobbies y Zombies. A partir de este momento, Hobbies y Zombies entra en periodo de vacaciones. No sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que escuchemos el siguiente Hobbies y Zombies. Así que aprovechen la vacación y pónganse las pilas y vuelvan la semana que viene y dejen de romper las pelotas. Y... ah, y hay un nuevo programa de Comic Connection. Listo. Hasta ahí me quedo. Poquito. Con, sí, poquito. Con Joy que quiere ir a un evento disfrazado de Flex Mental. ¿De quién? De Flex Mental. No. Bueno. Es un personaje muy under, no creo que lo conozcas. Por eso. Dije, por eso dije, bueno. Bueno, ¿cómo es este tema de... ¿cómo se llama esta serie? Sora no Tishimono, que se llama... que al final se llama EU Te Amo. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese tema? ¿Qué crees que te lo cante, no, boludo? ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué? No sé, contame algo de eso. ¿Qué crees que te cuente algo del tema, boludo? La retrospectiva del tema. Exacto. No. Es un tema... que está enfocado directamente a la pedofilia. ¿Lo entendiste, verdad? No, no, seguí. Te estoy esperando más. No te puedo... No estoy diciendo nada. No es un programa porno. Este no es el programa porno. Bueno. Si vos querés, yo me explayo, pero. Como que me van a censurar. Gracias a los 113 seguidores que tenemos en Blogger. Y a los y pico que tenemos en Twitter. 77, creo. Ah, viste que el último que se metió a seguirnos fue. Sir Draven. Este labura para cosas, para la revista oficial de Xbox. Zapado. Pagarnos un sponsor. ¿Escuchaste, Draven? Pagate un sponsor. Hacete amigo y pagarnos un sponsor. Me conformo, mandame juegos. Si mandas algo. Si mandas algo con valor. Con valor. Estaría bueno. Yo soy un amigo. Un amigo interesado, soy un amigo manguero. Mirá, cumplimos 200 programas. Vos podés regalarnos algo, ¿no? Cumplimos 4 años. Ah, se nos estaba pasando. Sí, ese pequeño detalle. Se nos estaba pasando otra vez. Por eso no se cae el pasado 12 de mayo, si mal lo recuerdo. Que grabamos ese día, todo esto fue gracioso. Exactamente, 12 de mayo cumplíamos 4 años a las 22 horas. No vamos a recordarlo hasta ahí nomás. No vamos a pasar audios de los primer programa. No, pero si quieren, escuchen el programa 100. Que estuvo bueno. Y bueno, gracias por estos 4 años. Ya tenemos más de 200.000 visitas. Dos visitas en el blog. 200.000 visitas, las cuales las últimas 100.000 visitas fueron a ser en un periodo de menos de 8 meses. Así que vamos bien. Pero vos que decías que no tenía futuro. Bueno. Yo era que quería ir a Buenos Aires en tren. Pero ustedes dijeron, no, dijeron, este chico está tirando para mucho. Y después que, ¡bang! Vamos. Dale, vamos nomás con un tema. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya, Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Feel my heartbeat. Heartbeat. Heartbeat. Why? Why did you turn around? You left me in the dark. I'm crying and I'm dying. Canary deep in the beats, got my mom. この胸で love needs a tomato. Wanna kiss ya, wanna touch ya. また love again, 今でも君に I'm heartbroken, just my pain. 他の誰かじゃ無理と分かって願い続ける someday. 取り戻せるなら some way. When did you この愛が応募もダメだったの tease. 意味のない everyday, でも no way. つまりその日 Say goodbye, 仕方そういうせいにまだに I don't understand. 今 chest だって鼓動が beat it, hey. どこに行けばいいのかさえ見失い壊れた胸に今も響き続けるのは君の声輝いた日々さ Listen to my heart 24/7, it's mo, kimi no koto, kawarazu never forget. Stop trying to get her back, she ain't coming. She's gone, gotta be moving on. I know what can tell, kedo hatte to kanate. Jikan wo makimodoshite, yari naoseru naraba, subete wo sasagete mo kamawanai sa, ubai saritai yo. Listen to my heart, be waiting for you. He died in the land of burning. Sección cine. Sección cine. En esto que es persona se cae. Majo. Antes que empieces, quiero decir que ya sé por qué le dieron el Oscar a Natalie Portman. Puta. Por eso y por lesbiana. Sí. Además por eso. Yo la voté por eso. Yo la voté. Yo evité que le dieran el Razzie por eso. A todo esto, vos te estás esperando las últimas votaciones en el Simon League. Yo voy a volver. Ah, estoy ocupado. A ver. Bueno, vamos a ver. Sección de cine de esta semana, en persona se cae. ¿Qué tenemos? Este turno, vamos a decir, esta semanita, en esta introducción, en este momento le toca a Pirates of the Caribbean on the Strange Tides. O lo que acá nos llegó como Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas en 3D. Bueno. Qué hijo de remil puta. O sea, encima que el título casi ni entra para ponerlo una sola vez en Twitter. No puedes publicar. ¿Qué va a ser ahora el cine? Piratas del Caribe navegando en aguas misteriosas en 3D. Como que te faltan caracteres. Encima después le tenés que... Falta, en este maravilloso título faltan términos. Y llegó cero al programa. Con absolutamente ganas de hacer nada. Pero bueno. Que cambia de todas las veces anteriores. A ver. Bueno, como decía, en este título faltan cosas maravillosas como el término water o misterios, como para que esto sea traducido correctamente. Y el 3D no sé ni dónde concha lo sacaron. Momento donde sacaron el 3D de la película. A ver. Pero eso pasa con todas, así que vamos directamente. A ver. Una única pregunta. ¿Qué Natalie sigue estando tan buena como siempre? ¿No está? ¿No está? No. ¿Está Johnny Depp al menos? Sí. Bueno, una cosa. Sí, está bien. Pero si te. Sí. Mirá, ya como me dijiste, no está Keira Knightley. Bueno, ahí ya. Ahí me cambiaste muy, muy jodidamente la película. Acordate, yo llegué para el final. No sé ni qué miércoles estamos hablando acá. Bueno. A ver. No, en realidad llegaste para el principio. A ver, la película ya es la cuarta de la franquicia y no tengo que andar explicando demasiado. Francamente, la primera trilogía, a mi parecer, terminó bien. Cerró con todo lo que debía. Y si lo hubieran terminado ahí, habría quedado como uno de los mejores productos de la Warner Media, por lejos. Y una muy buena historia de pirata y aventura en general. Estuvo bien. A ver. Pero como había mucha plata en el medio, vamos a sacar segunda trilogía. Punto para el trabajo realizado. Esta primera película ante la segunda trilogía. Sí refritea. Sí reutiliza. Y sí roba de otras partes. Pero queda bien. Lo que no supo ser Avatar. No, hay una sola Avatar. La otra es The Last Airbender. Tenés razón. A ver. Bueno, la cosa empieza tiempo después de los eventos de En el Fin del Mundo. Presentándonos de nuevo a Jack Sparrow. Interpretado por supuesto por Johnny Depp. Quien es cada vez menos Johnny Depp y más Jack Sparrow. No le queda otra que estar pasándola mal otra vez. Pero poniéndonos a un lado de su vida por el momento, vemos al maese Gibbs, interpretado por Kevin McNally, quien ha sido capturado por la corona inglesa y está a punto de enfrentar un juicio por piratería, y no precisamente por ser pirata, sino por ser Jack Sparrow. No había buenas fotos en esa época. Para, déjame, ¿esto de dónde me suena? Ah, sí. Usted es buscada por todo el mundo bajo el cargo de ser Lina Invers. De algún lado me suena, no sé por qué. Es un crimen terrible y atroz contra la humanidad. Bueno, sordos a las palabras del navegante, la multitud clama la cabeza y aunque... Él niega el hecho en particular de su identidad sin desmerecer el hecho de que es pirata. Nada importa demasiado realmente porque lo van a colgar igual. Pero de entre las filas del jurado vemos unos ojos conocidos y un plan de fuga comienza. No sorprende que la cosa empiece bien y vaya bien y tampoco sorprende que la cosa termine mal. De hecho, tenemos a Jack... encadenado frente al rey George. que ahora hará las preguntas concernientes. Las acusaciones son claras. Jack Sparrow llegó a un puerto hace poco y con su banda de piratas, con su banda de piratas y su barco, él pretende zarpar en poco tiempo para hacer no sé qué mierda y bla bla bla bla bla bla. Mira, cosas de pirata. Cosas de... ¡Ojo, ojo! Y una botella de ron. Sí, sí. La cosa sería correcta salvo por un pequeño detalle antes mencionado. En ningún momento me refería a Jack como el capitán Jack Sparrow. A ver, por temas de la vida y que no discutiré en este punto de la existencia. ¿Cómo terminó la tercera película? En realidad la tercera película terminó muy bien. Y no, sí. no aclara este punto. Le afanó en el barco de vuelta, obviamente, sí. En el final de la tercera, por eso te digo. No, en realidad no. Sí. No, en el final de la tercera no. Sí. Ah, sí, tenés razón, sí. Sí, por eso te digo, sí. Le afanaron en el barco en el final de la tercera, de vuelta. Bueno, Jack volvió a perder su tripulación, sus pertenencias y sobre todo su querido Perla Negra, como estamos aclarando en este momento. Por lo cual, él no pudo haber desembarcado en ningún lado, no tiene banda de piratas y menos pretende zarpar a ningún lado por el momento. Mientras que las sospechas de un impostor empiezan a aparecer, tenemos al rey que le ofrece un pequeño trato a Jack. Uno que no puedes rechazar, que no tiene la capacidad de rechazar. En plena lucha contra la corona española, ha llegado a oídos del regente que Jack conoce la ubicación de la Fuente de la Juventud. Un monumento que promete la vida eterna a todo aquel que lo encuentre y lo sepa utilizar. Y con las negociaciones por conseguir un barco y tripulación yéndose al caño, se le informa a Jack que solamente va a estar en posición de guía. Y que ya hay un barco con un capitán listo para zarpar. En este caso, él ahora bajo las órdenes de la corona y viejo conocido del capitán. Tenemos al capitán Barbosa, interpretado por Geoffrey Rush. Y el reencuentro no es de, amigo mío, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Qué tal la pierna? a ver... Pero este no es el único inconveniente a tener en cuenta. Al parecer también una de las viejas mujeres del buen Jack, la... Morena Tentación de Angélica, interpretada por Penélope Cruz, quien también persigue el poder de la fuente y tiene bastantes sentimientos encontrados con referencia al capitán del Perla Negra. Tengo una pregunta sobre la señorita Cruz. Sí, decime. ¿Aprendió a actuar? Segura bien. ¿Aprendió a actuar? Hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. En esta película, gente. Sí. Bueno, intentaré verla. Bueno, aunque eso no sería... la parte más peligrosa de todo. Esto sin no contamos con que la linda Angélica está bajo las órdenes del capitán Blackbeard, interpretado por Ian McShane, uno de los piratas más diabólicos que ha surcado los mares. Y para plus tenemos que el tipo sabe magia y sabe vudú y tiene un barco muy copado y está poseído el barco. Bueno, ahora empezará la carrera entre la marina inglesa, guiada por el traidor y un sobreviviente, los piratas sobrenaturales y la corona española que apuntan con sus cañones a todo lo que pase por el medio. Solamente tengo una pregunta más. ¿Para cuándo Sandokan? Casi. Capaz que para la quinta. A ver. Bueno. Ahora vemos que realmente era como en los dibujitos, era un tigre hombre de Malasia. Sí, casi. A ver, y mira, por un momento lo sospeché, porque la película empieza con gente hablando español, entonces dije, bueno, acá se puede venir cualquier cosa. A ver, tenemos un viaje lleno de peligro, misterio, romance, magia, comedia, aventura, y hasta tenemos sacerdotes y zombies. Una gran forma de empezar una nueva temporada, una nueva trilogía. Zombies. Ya habían zombies. Sí, no, eran hombres esqueletos, muertos, vivientes, fantasmas. Un soldier no es lo mismo que un zombie. Era un tipo de zombie. No es un tipo de zombie, es un skeleton soldier. Estás hablando en la maldita porque... lo dijimos que eso era el no muerto de los clásicos. Bueno. Y el único no muerto que realmente equipara es otra cosa. Pero sí, podemos decir que vamos así, vamos a darle a razón al chupo otro tema. Sí, está bien. Bueno, analicemos... En el esqueleto solo. Bueno, analicemos esto de una manera... No le voy a tirar el comentario de la piratería porque ya lo saben. Vamos a analizar esto... Vamos a empezar por la parte fácil. La parte actoral. Como dije antes, Deep ya fue tragado por su personalidad de pirata dominante. Y como no le queda otra hacer, su trabajo lo hace bien. Los conocidos también laburan muy bien, como ser McNally o Rush. Por otro lado, tenemos que... Del gas nuevo sí tengo un par de quejas. No demasiado. Penélope Cruz hace un muy buen papel. Sí me creo lo que está vendiendo. Por lo menos en esta película sí me lo creo. El trabajo de Claffin es bastante deplorable, pero él solamente tenía que estar ahí y mostrar pecho y juntar plata de las mujeres que van a la taquilla, nada más, no tenía que hacer nada más. Así que dentro de todo, zafa. Y Frisberry está buena y todo, vamos a decir, labura, no labura, está. Pero está buena y sale casi en bola. O sea, no necesito más nada. A ver, en el medio no me terminó de vender Ian McShane en su rol de Blackbird. No me confundo, no quiero confundir esto. El tipo es malo y perverso y toda la pelota. Pero lo noté muy ido en varias ocasiones. Y muy desentendido del tema para ser un tipo tan groso y poderoso y el malo de Oaxaca. o sea, no es ni comparable a lo que hacía Billy Nini en Coso. Billy Nighy en cuando hacía de David Jones. O sea, son dos clases más. David Jones sí te metía miedo. Este tipo no. Este tipo, vos lo ves. Bill Nighy, boludo. ¿Sabés lo jodido que es groso que Bill Nighy? Pero, mira... Acá se fue el tipo. Laburo. Digamos que lo que le encontraste es como que el tipo no tenía motivación. Sí, en realidad sí. Para tenía... No tenía mucha motivación. Tenía mucha motivación, pero su papel es como... Sí, soy re malo. Morí. Bueno, es malo. A ver. En cuanto... O sea, malo y nihilista. Ya está. Sí, casi. En cuanto al apartado sonoro de la película, tiene una buena música... tiene música a cagar. No tiene temas en sí, pero tiene un gran ambiente sonoro constantemente. Obvio, Disney. Ahora, sobre la imagen, es muy buena. Putamente buena. No a nivel de la 3. La 3 es impresionante a nivel gráfico. Esta es buena, pero no tanto. Capaz que mejor que la 2. Bueno, cuenta con una serie de escenarios más que interesantes. Un buen manejo de la luz y la sombra. Vestuarios muy bien realizados. Y efectos especiales bien usados. Aunque esto último tómelo con pinzas. O tómelo como un plus. Más específicamente hablando, los efectos especiales son... Doy énfasis en... tomas de cámara loca. O ángulos extraños. Porque lo que se refiere a un efecto especial así... Zarpado. Dos o tres veces en la película. Y no tan zarpado. En la primera trilogía, desde el primer momento, teníamos a los zombies Skeleton Soldiers. Ya eso estaba bueno. Sí. En esta no tenemos eso. Tenemos a un tipo que es zombie, pero puede ser un tipo pintado tranquilamente. O sea, no, realmente no respalda. Yo qué sé, tenemos sirenas. Lo de las sirenas sí estuvo muy bueno. Tenemos un par de efectos del barco y cosas así, pero nada, como, nada comparable a la primera parte. ¿Qué tipo de sirena? Sirena de las... ¿Mitapes o mitad águila? No, de las mitapes. Ah, está bien. O sea, y también de las clásicas, ¿no? De las que están pegadas al fondo con la boca enorme. Oh. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, igual no le hizo falta. Así, grandes efectos. La historia lo respalda. Y sobre las partes de combate sí le faltó un poco en ciertos momentos, pero queda bien. Y sobre la historia, es un gran reinicio de la saga. Nos presenta de forma clara una nueva situación y no pierde el tiempo en contarnos de dónde salieron los personajes, ya que los conocíamos y tampoco te boludean con un flashback o cosas así, porque realmente de la primera película no quedaron cosas pendientes. Se cerró todo bastante bien. Lo que pasó, pasó y listo. Acá es otra cosa. Tenemos el regreso del Capitán Barbosa, que aporta bastante la historia. Y varios elementos que van tirando línea para poder engancharlo. Para poder enganchar las futuras continuaciones. Y confirmar que nada va saliendo del culo de nadie. Que ya tienen todo armado directamente de una y te largan esto para. Pues saben que si lo largan una película entera no hacen tiempo. ¿En qué momento vamos a ver a Eric el Rojo? Capaz. No, no te digo nada. Ya en el momento de que empezó una segunda trilogía pueden meter cualquier verdura. Sandokan y Eric el Rojo. Qué copada combinación fulerísima de piratería. A ver. De los nuevos personajes se les da el peso que merecen. Tienen que pagar derecho de piso y se ve que lo pagan. Angélica tiene un peso real en la historia desde el primer momento. No es no es un personaje que después va ganando fuerza como la señorita Swan en la primera trilogía. Este, si la quiere, si quieren la dama en desgracia, vayan por el lado de Coso, vayan por el lado de la otra mujer del cast. Esta no es. Esta se va a poner jodida después de un rato. Obviamente cuenta con elementos muy Disney, como ser que en una película llena de piratas solamente tengamos 4 muertos durante todo el desarrollo de la película. Y nada, muy jodido, no hay una gota de sangre en toda la película. Y ni sangran de las heridas la gente. Pero sí lo que tiene es un excelente ritmo. La película dura 2 horas y chirola, 2 horas 10, ponele, una cosa así. Y realmente no te das una clara idea de cuánto tiempo la estás viendo. Además es muy vertiginosa, pero a la vez es muy clara. Te lleva por muchas partes, pasan muchísimas cosas y la acción casi ni se detiene ni por un momento. Pero no te satura en ningún punto. Y sobre todo lo demás, está buena. Y si te gustaron las otras, esta te va a gustar. El director en esta vez es Bob Marshall. Que este es su primer acercamiento a la saga. Y por qué no al género pirata. Sus trabajos más conocidos son... son Chicago. ¡Groso! Memorias de una Geisha. ¡Excelente! Y por qué no Nine, no 9 de Pixar. O sea, Nine. No los muñecos de trapo. No los muñecos de trapo. ¿Esta es la de los 9 asesinatos? ¿La de los 9 cuerpos? No, esta es la de un director y 9 mujeres. Ah, un director de cine y 9 mujeres. No, no es muy conocido. A ver. Bueno, obviamente el tipo fue bien guiado. Y el producto que logró es de buena calidad y casi puede ser visto sin necesidad de la primera trilogía. En realidad puede ser visto sin la necesidad de la primera trilogía, pero te van a faltar datos, detalles que capaz que después tienen peso, como de dónde saca Jack su brújula y cosas así. O que ya nadie se pregunte, che, ¿y este tipo lo se insoló mucho o qué onda? Sí, un montón de boludeces, o yo qué sé. Ponele, hay una parte muy buena donde... está Jack hablando con Angélica en un momento jodido y ella lo está tratando de meter al barco ese que y le dice, mira Jack, esto no me lo vas a creer mucho, pero hay un mundo diferente al nuestro. ¿Vos crees en lo sobrenatural? Y el otro como que, sí. Como que sí. A ver. No, tan solo me he cruzado con Skeleton Soldier piratas, sí, con ese... barcos llamados holandeses voladores. Sí, con esa Jolly Roger, pues yo sí. Con tipos que tienen cabeza de pulpo y calamar. Sí, creo que una vuelta me lo crucé al flaco de cómo entrenar a tu dragón, pero todavía no era muy peque y no tenía su dragón todavía. Y mandé la mierda a la madre naturaleza también. Sí. A ver. ¿Recomendable para 3D? No. No. Tiene un par de planos locos, pero no le encontré ningún momento donde pensara que esto pudiera haber sido hecho para 3D. O qué bien que se vería esto en 3D. Francamente, el 3D de postproducción muy pegado con cinta adhesiva y realmente ni merece la mención. También, gracias a Coso, también me interesa un río que esta película, en algunas salas, la van a sacar como formato 5D. Lo que sería amplificar la experiencia metiéndole factores como controlado en... movimiento en las sillas de los cines. Digamos el Rumble. Sí, el sí. Rumble del joystick, pero en el asiento. Para cuando venga una ola que vos sientas el movimiento y volvés así. A mí me parece una pelotuda. Yo estoy viendo la parte de asientos y olores. Sí, sí. Un generador de olores. No, eso lo del generador de olores ya es el 4D. Ah, eso ya está. Para mí era al revés. El movimiento del asiento vino antes. La tecnología estaba de antes y se usó sí, antes. Sí, pero no en películas comerciales. En películas específicas. Bueno, siempre se usaban también los proyectores de Disneyland, de Disney World. Por eso te digo, en funciones sí. De salas de Disney preparadas para eso. Sí, sí, sí. Acuérdate que el Fantasía 2010 como Fantasía 2000 como que no la puede pasar en cualquier lado. Sigo viendo la forma de hacerlo con hologramas de luces sólidas. No sé, a mí me sigue pareciendo pelotudo esto. Pero yo qué sé. Bueno, realmente esta película no justifica el quilombo, realmente. Váyanla a ver en una sala normal. En IMAX si se quiere. Y punto, de ahí para abajo. O sea, yo realmente yo la recomiendo para ver en el cine, porque tiene muy buena imagen, muy buen sonido, la historia está buena, dura lo que tiene que durar. O sea, las actuaciones son buenas. Por eso, para ir a verla al cine está bueno. Pero para 3D no, bajo ningún tipo de circunstancia. Y si te llega a pasar el cine, alquilarla, sí. Y vamos a ponerle un pirómetro que es echarle más carne al fuego que se la banca. Para una cuarta película esta es una muy buena puntuación, quiero aclarar. Sí, sí, sí. Y bueno. ¿Sabes qué hacen con la quinta? Sí. ¿Qué es lo que dijo el crítico? ¿Qué es lo que alguna vez dijo el crítico? ¡Después de una segunda parte ya no la veas! ¡No la veas! Si es un refrito, no, si es un clásico, miren el clásico. Y si el cine apesta, pues no vayan. O que se bañen. Ahora a la izquierda, señor. Bueno, vamos con un tema. Inglés para taxistas. ¡Qué buen programa! Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Sous-titrage Société Radio-Canada Estamos ahora en Personas Se Cae, Majo. Sección de noticias, siendo las 9 horas con 39 minutos y 25 segundos. Hater. Patrocinada por el fan club de Jamiroquai. Hace mucho que no saca un disco. Y violencia arriba. Aguante violencia arriba, es la precursora del punk en Argentina. Me lo recontra creo. Primera noticia, golondrino mangaso del mundo del toreo. Bueno. Sí, así. Así de raro. Ya que hay muchos mangas raros últimamente. Sí. ¿Está protagonizado por una verdadera golondrina? No, el golondrina no me interesa. No, ya hay un manga protagonizado por palomas. Pero esto es una golondrina, es otro tipo de ave. Y sigue siendo un pájaro. Es otro tipo de pájaro. La séptima edición del magazine mensual Iki informa que en su siguiente número comenzará la serialización de un nuevo manga de Maki Sato, mejor conocida con el seudónimo esta publicación se titulará Golondrina y girará en torno al mundo del toreo y la crueldad que rodea. La vida del abuelito de Juanita Vázquez. La crueldad que rodea a este. Su historia toma lugar en España cuando Chica, una joven que no es muy feliz en su vida, conoce a Antonio. ¿Antonio? ¿De qué? ¿De Lover in the War? No, es el Armando. Armando, sí, tenés razón. Quien está tirado enfrente de su casa. Bueno. Pero ¿por qué dice eso y no se la está tirando enfrente de su casa? No, me parece que Antonio intenta ser the greatest bullfighter in the world. Si bien Maki Sato posee obras como Shouga Hanetara, Aimayo o Okorokan. No importa, son obras que pertenecen al género de yaoi. Pero no es la primera vez que va a publicar un manga seinen y menos aún que se trate sobre el toreo. Este va a estar publicado desde el próximo 25 de junio. El live action de Akira corre peligros otra vez. Esperemos sí, que lo siga corriendo. Quedamos feliz. Si mal te acordás, Pairo, hace poco hablamos de que Keanu Reeves saltaba otra vez con el tema de Cowboy Bebop. Bueno, esta vez también va a aparecer esta noticia. ¿Qué tiene este muchacho con el anime? Medio que lo voy a golpear. No. Casi, pero le hizo un beneficio esta vez. Desde hace un par de meses informaba que Warner Brothers y Legendary Pictures estaban buscando actores para interpretar, para tener protagonista para Akira. Ahora por medio del sitio de Culture nos enteramos de que el proyecto de la adaptación a la televisión americana está corriendo peligros. Y es que a principios de mes Warner Brothers intentó negociar con Keanu Reeves para que interpretara el papel de Kaneda. Como que estás viejo, está un poco viejo. Bueno, me lo sigo bancando más que las opciones anteriores. Está un poco viejo, como que. Sí, pero no importa. 20 años viejo. No importa, él todavía tiene su magia de Billy Ted. Sí, sí. Sin embargo, recientemente se ha sabido que el famoso actor rechazó la oferta, uniéndose hacia la lista de estrellas que han querido participar, como son el caso de Brad Pitt, James Franco y Ryan Gosling. ¿No pensaron en alguien de 16 años? Pará, que la ruta es peligrosa. Nos puede tocar cualquiera de los hermanos Jonas o peor aún, Justin Bieber. Dejá la ruta del pendejo para otro lado. Evita esa ruta. Pueden caer todos los idiotas de High School Musical juntos. No, quiero evitar esta ruta. Quiero evitar esta película. Acto seguido, se ha sabido que han cerrado el departamento de previsualización de Akira y la mayoría del personal... Nadie va a saber cómo se va a terminar viendo. Y la mayoría del personal que está trabajando en preproducción de la película fue despedido. Sin embargo, declaraciones recientes por parte del estudio llaman a la calma, alegando que la producción de Akira no se ha detenido o que ha sido cerrada, ya que la película aún no ha recibido luz verde y que todavía está en etapa de desarrollo. Bien, que se contenga así. Que se desarrolle hasta desaparecer. De joder. El proceso. Como Splay, que después de 10 años se muere. El proceso el proceso de exposición de fundamental para un proyecto es en esta magnitud. Va. No importa. Así que se muere. Vamos con otra cosa. Osamu Tezuka al estilo Moe. ¿Por qué? Osamu Tezuka al estilo Moe. Como que va contra todo lo que él cree. Más o menos. Ya pensé qué va a pasar, qué le va a pasar a esta gente. Desde el 1 de julio hasta el 24 de octubre se encontrará abierta en el Museo de Manga Osamu Tezuka, o Tezuka, como quieran decirle, una exposición de ilustraciones que rediseñarán a los inolvidables personajes femeninos de Osamu Tezuka aplicados al estilo Moe. Uy, como que les van a prender fuego. A ver, la princesa caballero al estilo Keion. No se puede así. Desatar una guerra, pero sí. Fulerísima. No es el filtro. No, o sea que ellos no es un filtro. Tenés que pasar por el filtro de Dacapo a toda esta gente. Acordate que esto es la base, el molde maestro de toda la verga. Es esta mina. Por eso te digo, pará, lo tenés pasando por ahí. Pará, se nos viene una guerra santa. Se nos viene realmente una guerra santa ideológica de la más fulera del mundo. Esto va a arrastrar a todo. Y a todos, déjame de joder. En la exposición participarán más de 20 artistas y con más de 90 piezas a exhibirse, contando... Las piezas serán quemadas y los artistas serán empalados. Bueno, contando entre sus filas a grandes profesionales del medio como Noishi Ito, ilustrador de las novelas de Sumiya Haruhi, Narumi Kakinuchi, que entre otras cosas hizo Vampire Princess Miyu, Ayukuji, Ryoko, todos y Haruhiko Mikimoto, con tres cosas hizo Macross y Gunbuster, entre muchos otros. Sí, como que está rara la cosa. Más o menos. Gunbuster, que ni tan mueve. Yo tengo una Inazuma Kick en la cabeza, solamente por sugerir la idea. Todos ellos van a participar de esta muestra. yo digo. De debilidad y pelotude que uno tiene. Che, qué loco no hayan citado al creador de Rizalmine. Sí, también. No sé, no vi toda la lista entera. Son 20. Cualquiera puede caer. Ichiro Takeuchi, profesor de la Universidad de Takarazuka, pone sus esperanzas en que esta nueva muestra logre acercar las obras del maestro Tezuka a los fanáticos del anime moderno, donde predomina el estilo Moe. No, los fanáticos del anime moderno se tienen que acercar a las obras de Tezuka, no al revés. Esto es la antítesis que destruyó la cultura japonesa. Ya que según la explicación de Takeuchi en su libro Tezuka Osamu, Historia del Manga, los personajes femeninos ideados por y sus dichos Tezuka siempre fueron exponentes de pureza y preciosismo, lo cual con el tiempo se derivó en el movimiento actual del Moe. Pero por sí, supuesto. Y eso hace que se convulsione todas las noches en su féretro. Tienes razón, y Kimba obviamente fue el ancestro de Kero. Sí. Y por ende también es el ¿qué sería de este bicho? Ay, no me sale el nombre ahora. Ah, carajo, no me sale el nombre. También sería el bisabuelo de Tanaroto. No, eso sería Conan. No, no, sería el de bisabuelo Tanaroto. ¿Se acordate que Tanaroto es una chica gato demonio? Por eso digo, eso sería Conan. Vos, está bien. Entre otras noticias, tenemos otra adaptación, pero esta es de las buenas. A ver, no, esta es de las buenas. A ver, qué vas a tirar. Las adaptaciones japonesas son muy buenas. No cuando hablamos, no cuando hacemos X-Men, japonesas, Wolverine o Iron Man. Para live action japonés. Para que metió el parámetro japonés a todo esto. A ver. Takashi Mike, o Mike, como quieran decirle. Mike. Conocido director por películas como Ichi the Killer, Crow Zero o Yankushi, que vendría a ser Zebra Man 2, el ataque en Ciudad Zebra. Sí, Zebra Man. Entre muchos otros. El abuelo de Zebra Daddy. Manga fulero, boludo. Entre muchos otros, ha dicho en una entrevista con Karim Bant durante el Festival Internacional de Cannes que su próxima película será un drama judicial basado en un videojuego de Nintendo DS. Uy, qué bueno, ya está, ya aplaudí. Al contrario que muchas otras de sus películas, aseguró que habrá poca sangre y que tendrá comedia. La cagamos. No, buenísimo. Al día de hoy, Capcom ha confirmado la adaptación al cine del videojuego de abogados Gyakuten Saiban, también conocido como Phoenix Wright. Ya no me gustó un carajo esto. ¡Protesto! ¡Denegado! De este modo, Mike y Capcom han enseñado sus cartas, dando a conocer un casting de actores para la película. A ver si Capcom deja de sacar mierda por una vez en su vida. Hiroki Narimiya, trabajó en los live action de Seiyuki, Tokyo Dogs y Goku-sen. No sé de qué todas las, de cuál de todos los estudiantes era de Goku-sen. No importa, lo burón Goku-sen. Que va a protagonizar el papel principal como el rol de Richi Naruhodo. Probablemente haya hecho de un profesor. No, era pendejo. Por lo general, la mayoría de los actores famosos eran son todos estudiantes. No sé, pero si estuvo en Goku-sen, no pudo haber sido tanto que tuvo que haber sido un profesor. No era profesor. Bueno. También conocido como Phoenix Wright y su versión en inglés. Y estará acompañado por la actriz Mirie Kiritani, que trabaja es el papel protagónico en Arakawa Under the Bridge. Y Otomen. Como su, digamos... Pará un segundo, me perdí. ¿Esto es anime o live action? Ah, este es live action. ¿Y estás hablando de seiyus? No, de actores. No, Arakawa Under the Bridge va a tener también live action. Ah, especificá, yo pensé que trabajó en Arakawa Under the Bridge y digo, what the fuck. Por eso, Arakawa Under the Bridge va a tener live action. Ahí se me generó la confusión, ¿qué carajo pasó acá? Como Mayoi Ayasato, que en la versión en inglés es también conocida como Maya Fey. El contrincante de Phoenix es Reiji Mitsurugi, que trabajó en Miles Edgeworth, creo. Edgeworth. El fiscal Mitsurugi. Que va a ser interpretado por Saito Takumi, que entre otras cosas trabajó en Space Battleship Yamato, 20th Century Boys, entre otras Ocho cosas. Senkan Yamato. El rodaje del film finalizará en junio, aunque su estreno no está previsto para la primavera de este año. Va, del año que viene. Todavía no encuentro la película de Yamato. ¿La live action o la animada? La live action, todavía no la encontré para bajar. Tampoco encontré la de Gaikin, que ya estaba. No, la de Gaikin era un tráiler, no es película. ¿Seguro? Sí. Te hacía el tráiler de la película. Sí, ya sé, pero no, es un fake tráiler. Está muy bien hecho, pero no es... Para crear una atmósfera diferente, se usarán efectos especiales para mejorar visualmente las escenas más importantes. Además, parece que Mike está intentando conservar el regusto de los juegos, ya que en la película conservan algunas frases típicas, aunque obviamente no sé por qué le decían las frases son típicas de los abogados, que es Iggy Ari, objeción, Y Kurae, que es... Chupa creo que esta, básicamente. Sí, más o menos. Take that. Como, ¡tomá! In your face. In your face sería bastante más propio que eso. Vende su don. Ven, hazlo mueve y vendelo. ya lo he hecho. Esa es la frase, hazlo mueve y vendelo. Falta lo mueve entonces. Oyoya. Si somos tres tipos grandes y velludos. No necesariamente así. Oyoya, una compañía dedicada a la fabricación de fideos instantáneos, que ha comenzado a vender. Lo que ellos llamarían Moe Sanuki Udon. Que es lo mismo que paquetes de su producto, ilustrados con dos personajes de lo más Moe llamadas Aya y Rei. O sea, básicamente le pusieron dos mascotas Moe y ahora y el Udon ahora es Moe por eso. Bueno, sí, y bueno, Suika Moe alcanzó y sobró. O sea, ¿no podrían haberle puesto los Uzumakis con formas de minas Moe también? No, si con Suika Moe alcanzó y sobró. O yo qué sé, que el fideo se parezca a un pelo recontra Moe. Las cuales pelean usando su pelo hecho de Udon. Por el bien de defender a su compañía de los ladrones que quieren robarles sus técnicas para fabricar fideos. Se cortan el pelo. Buah. Son como los muñequitos esos de Play-Doh. Sí. La compañía creó los personajes para un evento de anime que se llevó en la prefectura de Kagawa. Y como Aya Kagawa, exacto, de así por eso mismo, como Aya y Rei tuvieron tanto éxito en el evento, han decidido darles publicidad y utilizarlas como imagen de la marca. Dicen que si llega a triunfar van a pensar incluso en invertir lo que sería en una idea para hacer un anime. Aunque por ahora solo hay dos protagonistas, la compañía también promete añadir nuevos personajes que pronto van a salir a la vez. Se ha hecho serie de 5 minutos de cada cosa. Que... Eso sí, el precio de uno de estos paquetes cuesta alrededor de 600 yens. Para nada mueve. Y sí, como esta, varía mucho más caro. Pero el set de 2 cuesta alrededor de 1000 yens. Cuesta más que un high grade. Ah, el otro día estaba viendo un capítulo de esta de Ona. Ah, no me sale el nombre. De Ona Denpa. Sí. Y yo qué sé, el flaco estaba volviendo del hospital y se iba para la casa. Bueno, se sube al taxi, o sea que lo deja en la casa. El taxi le cobra 2700 yen, una cosa así. Y yo empecé a hacer suma y digo, hijo de re mil puta. Acabaste de comprarte un... basura criminal. Venía del otro lado de Japón el taxi, basura criminal. ¿Más barato con larga distancia o más caro? 2600 yen son como... son como 220 mangos más o menos. ¿Qué plata? ¿En pesos? Dólares serían 50 pesos. $50 y chirola. Está bien. Basura criminal. Japón es grande. El tipo no te gana de tomarse un subte. No, Japón es una verga. Japón es chiquitito. Tokio es grande. Es casi todo Japón. El MMORPG de Saint Seiya se vuelve una realidad. El mundo maricón, dale. Hace no después de lo que yo digo en mi sección. Hace 2 años ha transcurrido desde que comenzara a circular rumores sobre el desarrollo por parte de Sega de un videojuego online multijugador basado en Saint Seiya, la obra magna de Masami Kurumada. Voy a subir este programa al foro de ese juego, ¿sabes? Hoy por hoy, estos rumores se han esclarecido gracias a que la propia Sega ha anunciado oficialmente que se encuentra trabajando en el primer multijugador masivo online de la franquicia. Qué bien Sega. Que bien sea, muy interesante, a mí me gustan los juegos. Ahora, ¿cuándo van a hacer el posta de Sonic? El Sonic... el Sonic Generation está muy bueno. El que están desarrollando van a agregar ahora para la E3. Está muy, muy zarpado. Asimismo, declara que la compañía china Beijing Perfect World Network Technology está colaborando en el propio proyecto, que es la que desarrolló el multijugador Perfect World. Y que esperan que antes de fin de año puedan llevarse a cabo las primeras pruebas de su funcionamiento en China. Todavía no se confirmó que vaya a salir de ese país. Bien. Presenta a tu novia virtual a la gente. Bien. Esto tiene que ver mucho con Love Plus. Muy triste. Tras la gran oleada de noviazgos oficiales, matrimonios y demás que provocó Love Plus, original de... ¿cómo era? De Namco. Y para Nintendo DS, la nueva versión que de este juego que va a salir para Nintendo 3DS, en esas sus desarrolladores decidieron pensar en todos aquellos que, digamos, siguen religiosamente esta práctica. Por lo cual, más que religioso, pues religiosamente se va a la iglesia los domingos, nada más. Por lo cual añadieron un modo que se llama Girlfriend Introduction Mode, que es para presentar. O sea, vos, un puerto USB para conectarle tu dildo USB a la cosa esa. Que básicamente es para que el personaje que el de los tres que elijas de Love Plus se presente a quien vos quieras. Decí que no me lo... Decí que el emulador se cuelga en la parte que empieza. Porque si no... Bueno. Este y otro nos vamos a estar en www.personasque.blogspot.com. Vamos con un tema. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas tan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Now esto es Persona no se cae. Mojo. Alche lo dijo. Más o menos. Vamos con sección Ser investiga. Sí, prepárense. Esta es su última chance para ir al baño. Esta es su última chance para buscar algo de comer y algo que beber. Mientras tanto, algo que beber. Pero les recomiendo que vayan al baño. Mientras tanto, Alche nos va a entretener con un chiste. Un chiste. Que sea bueno. Déjame pensar. Hace mucho que no cuento chistes. No importa. Contate uno bueno, chivo papa de tarro. Por deforme y lleno de barro. Y eso fue la prosa de Pyro. Soy un poeta, soy un dios. Y los educo cuando el programa no está aprendido. Solamente, lo único que me educaste de algo. En ese programa que no sé de quién es, no voy a mencionar de quién es porque no quiero insultar. Por para el lo que me hizo escuchar no captó para nada mi atención. Solamente interpreté algo de todo esto. Mucho nivel de postproducción al reverendo pedo. Al menos en lo que escuché. Si hace lo mismo con cualquier otro informe de cualquier otra cosa, qué copado que deben ser los informes de esta gente. Pero con lo que acabo de escuchar no me llamó ni el más mínimo. Con una consola bien dotada lo puedes hacer sin tener que producirlo. Eso también. Pero bueno. Sí, sí. Bien. Y esto es Ser Investiga. Barriando a Saint Seiya, primera parte. Anexo, los santos de bronce y otros personajes secundarios. ¿Algo que agregar antes de que empiece el bardo? No. ¿Investiga, investiga o lo sacaste y lo inventaste vos? Casi todos son datos y hechos probados. Sí, reinterpretados. O mejor dicho, interpretados de la manera correcta. Interpretados de la manera correcta. Ok, esto es algo que venimos aplazando desde hace algún tiempo. La idea. Este motivo. Sí. La idea surgió durante una quemada en la que estábamos muy al pedo y con ganas de bardear esos recuerdos bizarros de la infancia que nos parecían tan cool. Pero con los años nos dimos cuenta de que eran simplemente una mariconada gay sin sentido. Como He-Man. Algún día vamos a bardear a He-Man y sus calzas rosas. Es por eso que hoy vamos a bardear a Saint Seiya por gay. Sí, escucharon. Escucharon bien. Así diré. Tal vez así seco. Saint Seiya por gay. Sep, a todos y cada uno de los caballeros del Zodíaco. Por vestirse en esas mallas de colores sin onda que sobraron de un desfile de orgullo gay. Y esas armaduras de fantasía que sobraron de Espartaco conoce a los alien pija gorda de metal. Bueno, como les decía, todo esto sin mencionar que fue, si no a riesgo de equivocarme, el primer Super Sentai animado en la historia del anime. Lejos de equivocarte, lejísimo, te equivocaste horrible, pero bueno. No, lejos de equivocarse sería estar en lo correcto. Pero por eso digo, lejos, equivocado, equivocado, lejísimo. Equivocado por lejos, bueno, está bien. Le faltó la No sé, creo que era un animado Ultraman. Te puedo mostrar algo más Super Sentai, más viejo y más puto. Ok. Pero solo imaginen esto. Seiya, Pegasus, Ranger Red. Shiryu, Dragon, Ranger Green. Ikki, Phoenix, Ranger Black. Jun, Andromeda, Ranger Pink. Athena, Alpha o Rita Repulsa. Aún no me decido. Mitsumasa Kido, obviamente Zordon. Arles, Lorset. Tenía el casco y todo. Aiolos, Goldar. Sí, porque si no se dieron cuenta, Goldar era el verdadero caballero de Sagitario. ¿De dónde más pudo haber sacado su copada armadura dorada con alas? Recuerdos suprimidos de la infancia. Los colores es muy básico, siempre se usan los mismos colores. Así que... Sí, pero es solamente para ponerlo más en perspectiva. Bueno, empecemos con los cinco protagonistas. Seiya. Es un grandísimo maricón. Siéntase libre de intervenir cuando quieran. Principalmente el personaje más odiado del mundo del anime. Más odiado dentro de su propia serie. No, más odiado dentro del mundo del anime. ¿En serio? Sí. ¿Vos sabés que era Pellini y Esteban? No. Loco. Iba a tirarme por Shinji también, bro. Bueno, además de ser el elegido para vestir el increíblemente macho clot de un mariconazo caballo alado, o Pegaso si lo prefieren, este muchacho en el anime es huérfano junto con su hermana mayor Seika, de quien es separado a temprana edad, por la fundación de Mitsumasa Kido. Por ahora no vamos a guardar todo detalle sobre Seika, porque realmente eso da para hacer un programa entero. No, desgraciadamente lo voy a tirar en el primero. Bueno, pero vamos para entrenar como caballero en Grecia. Lugar donde salieron, ¿qué? Los más grandes putos y homosexuales del mundo. Pero continuando con esto, ahí fue que Seiya conoció a Marin, la caballero de plata del águila, quien era prácticamente un clon de su hermana mayor, pero vestida a los cyberpunk. Pa, eso dice él, porque su recuerdo tampoco, su mente tampoco es muy confiable. Sí, pero con una máscara de teatro griego pegada al rostro, así que menos todavía podemos saber si se parece o no. Vamos a asumir que el tipo decía que era ella, porque por algo. Sí. Seiya siempre pensó que se trataba de su hermana mayor y por eso nunca intentó siquiera tocarle una teta mientras dormía en la cama de al lado, en esa pequeña choza que compartían por miedo a cometer incesto o que le terminen gustando las conchas. Otra mujer en la que nunca pudo mojar su salchicha cósmica fue Miho, amiga de la infancia, también huérfana, con la cual se reencontró durante la etapa del torneo galáctico. Miho siempre estuvo perdidamente enamorada de él, algo que este siempre ignoró por su obvia homosexualidad latente, aún a pesar de los increíbles esfuerzos que hacían los otros huérfanos a cargo de la chica para hacérselo saber. A todo esto los otros huérfanos ya se le habían repuesto a mi hijo como 25 veces ya por día. Sí. Los nenes no comían de noche, directamente iban y se la ponían a mi hijo. De onda. Pero la lista de mujeres a las que Seiya nunca siquiera tocó todavía continúa. La siguiente es Jaina, la caballero de plata de la Jaina, cobra. Boludo, Jaina la agarré a Gina, boludo. No, en realidad se escribe Jaina y bueno, se pronuncia así. Bueno, vamos a decirle Gina, vamos a decirle Bueno, Jaina, lo mismo, vamos a decirle Gina a la mierda. La caballero de plata de la cobra, en realidad el Ochinicus, una cosa por el estilo le habían puesto esto. ¿Quién también vestía con una... como una extra de Hokuto no Ken? Y no sé si la mayoría de estas constelaciones realmente son postas. Son postas, pero no son de la época griega. Son postas de la época moderna, la gran mayoría. Por eso la constelación de la cobra, como que no. En realidad era el Ochinicus, una cosa así le habían puesto, que era una víbora. Bueno, como decía. Gina también estaba vestida como una extra de Hokuto no Ken y llevaba una máscara sobre la cara. Seiya siempre tuvo una eterna relación de odio con ella, pero en realidad la chica solo quería abrirse de piernas para él, pero este nunca agarró viaje por maricón. Por más veces que la chica lo intentó, siempre fue rechazada al final. Y bueno, finalmente tenemos a Athena, pero de ella ya vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de la pobre Gina, vamos a darle puntos, si se metía los dedos se moría. Sí, vamos a darle puntos. Pero eso va a ir con los caballos de plata, vamos a hablar de ella de eso después. Bueno, uno de los momentos decisivos como homosexual pasivo de Seiya fue cuando vio directamente a la cara a Hades y le dijo: tenés unos ojos preciosos. Si eso no es frase de levante, no sé lo que sea, pero definitivamente es gay. Ah, y por cierto, su tan buscada hermanita Seika lo siguió hasta Grecia, donde perdió la memoria y terminó viviendo en otra choza a escasos metros de la choza de Marin y Seiya. ¡Todo por boludo, pendejo ciego, maricón e idiota! Pasaba, abuelito, dime tú, ¿dónde está mi hermanito? Sí, más o menos. Pasemos a Shiryu, el caballero de bronce del dragón. El mocho entre todos los mochos. Sí, está bien, pero me da el informe. Este tipo también es ultra maricón. Para empezar, vivió muchos años solo en la montaña, junto con su maestro Doko, un enano violeta con cara de abusador de menores, y la criada de su maestro, Shunrei, a quien este encontró abandonada un día por la montaña. ¡Seguro! ¡Por supuesto! ¿De onda que no la raptó de su verdadero hogar como todo violador de niños haría? La compró, porque estando en China. En China vendemos todo. Se vas a cobrar, te tiraron con un reloj. De onda, pero esto de onda no justifica que Shiryu jamás se la haya encamado, en especial siendo los únicos dos adolescentes de esa puta montaña. No, de onda. También estaba el trolo del caballero de tigre que se hacía manicura. Pará. Gracias por hacerme acordar de Oko. Te llamás Oko. Tenés melena de cantante de rock y te llamás Oko. A ver, si mal no recuerdo, el ataque favorito de este tipo era arañar. Arañar, sí. Y... Creo que la verdadera separación, el maestro lo eligió a Shiryu antes que a él porque Shiryu tenía el pelo más sedoso. Creo que esa fue la verdad de la historia. No, Shiryu se tatuaba. No, no, el tatuaje le venía de onda. Cada vez que sentía un deseo profundo que lo empalen por atrás, se le venía el tatuaje del dragón encima. Me quiero quedar ciego. No, no, Shiryu se daba vuelta, se ponían cuatro y decía: si la tenés grande como el dragón en mi espalda, dame. Dame de onda, dame. Le salió un cartel enorme que decía: si el que lee todo puto. Eso también. A Oko le salía más probablemente ese tatuaje. Bueno. Y para empeorarla aún más, el maricón le dice a Junrei, con cara de galán de Hollywood: solo pienso en ella como una hermana. La otra que se chorreaba litros. Sí, la otra que se chorreaba litros por él. Ok, ¿y qué pasó cuando... así de onda, Shiryu, ¿qué te pasó cuando te quedaste ciego a su cuidado, eh? Todas las veces que te ayudó a bañar y nunca la dejaste que te manoseara el dragón. Ok, Shiryu es un condenado gay reprimido que encima se deja romper el culo por su maestro, el enano violeta violador. Y lo que es peor, este es el maricón que más se automutiló en la serie, por lo cual es emo. En más de una ocasión se quedó ciego. La primera vez se trituró las córneas de sus dedos para no ver a Medusa. Qué sorpresa, Medusa era una mujer. Ah no, el caballero era un hombre, pero igual. ¡Al carajo! En otra ocasión se perforó los tímpanos para no escuchar la canción de Sorrento de Sirena, otro mariconazo del cual ya hablaremos. ¿Y qué es lo que dicen de todos los sordos? ¡Sí, que son putos! Genial, no ve maldad y no escucha maldad. Dos de los tres monos. Ahora sí, el día que no diga maldad va a ser el día que finalmente no pueda callarse más que es homosexual y se quede mudo. Va a ser el mismo día en que le chupe la verga otro, a otro de sus amigos, haciéndole garganta profunda hasta cortarse las cuerdas vocales a pijazos. ¿Alguien que tenga algo que agregar? No. Vamos a agregar como pie de página la declaración que... Ah, ahora voy a hablar de Iki, pero esto me hizo acordar cuando me llegue el turno de Kiki, el enano morboso pedolicón que dormía en la cama de todos sus amiguitos. Cuando me llegue el turno de hablar de ese pendejo. Sí, sí, de onda. Bueno, como dije, pasemos a Iki, el caballero del Fénix, otro símbolo del zodíaco bien macho, un ave de fuego centellante y muy colorida. Buah, hablando de desfile gay. Que desde el principio tenía una cuestionable relación sobreprotectora con su hermano menor, el ultra llorón y ultra maricón de John, que hasta parece mina. Es que Iki era el CM. Iki era el CM, John era loque. Totalmente de acuerdo. Bueno, Iki tiene entre los cinco una de las peores suertes gracias a su puto hermano menor, porque no le queda otra que tomar su puesto en la isla de la Reina Muerte para entrenar bajo la tutela de un loco albino llamado Guilty. Sí, se llamaba Guilty este tipo, para que le quede duda. Que se cree Shaman Vudú o algo por el estilo, porque siempre lleva una puesta una máscara de demonio tapando su rostro. Aparentemente es el caballero de la máscara de algo. Sí, de onda. Creo que era la máscara de la muerte. No, no, máscara mortal era cáncer. No, no, este es el caballero de la máscara Vudú. De la constelación máscara Vudú. Sí, de onda. En fin, la obsesión ya hoy de Iki con su hermano menor John solo se incrementó en su estadía en esta isla, donde conoció a Esmeralda, una rubia hermosa y la única mujer de toda la isla. Esta chica fue vendida como esclava a un granjero abusivo en el manga. Iki desarrolla sentimientos por la chica, a quien en un principio confunde con su hermano menor, ya que tienen rostros idénticos. ¡Qué feo! Sí. ¡Qué feo, güey! ¡Qué feo! ¡Julerísimo! El muchacho finalmente parecía haberse curado de su homosexualidad y tendencias para intendencias incestuosas, pero el hijo de puta de Guilty, que seguramente quería violarlo a Iki en el futuro, decidió matarla frente a él para que este llenara su corazón de cosmo de odio y lo enfrentara finalmente. El duelo termina con Guilty muerto e Iki aún virgen y sin curarse completamente de su homosexualidad. Es por eso. Toda esa leche reprimida cuando después de un año volvés a ver a tu hermana. Sí, sí, sí. Es por ello que durante el resto de la historia y al mejor estilo Superman, Iki siempre aparece en el último segundo para salvar a Jun de morir. Por cierto, durante el anime Esmeralda también es hija de Guilty. Acá hasta nunca nos enteramos dónde mierda vive Iki. Iki. Infernacus. Bar gay, resto bar gay. Bueno, sigamos con John. Por lejos el más marica de todo el grupo, vistiendo la increíblemente masculina armadura rosada de Andrómeda y sus cadenas sadomasoquistas. emulando perfectamente acoso a Alita One de Transformer. De onda. A ver, empecemos. Tu armadura es rosa, tiene tetas y cadenas. Tu armadura es rosa. Sí, de onda. Tiene tetas y cadenas. ¿Te queda alguna duda de lo marica que sos? Desde pequeño, John siempre fue un afeminado y un llorón de primera. Fue... Que no se afeitara el pelo nunca. Sí. Nunca le ayudó. Fue enviado a entrenar a la isla de Andrómeda. Debería ser la isla de Andróginus, porque son todos maricones ahí. Donde habían muchos otros maricones como él que querían vestir armaduras con cadenas de sadomasoquismo. Ah, pero después vino la justicia y cagó la isla. Para que vean que la justicia existe. Sí, la justicia vino por parte de un tipo que se creía escorpión y que atacaba con una pata levantada a los bailarines de ballet. Déjame de joder. Así todo alcanzó para bajar la puta isla. Sí, pero de vuelta ya vamos a hablar de los Caballeros de Oro en otro momento. Bueno, entre los otros candidatos a armadura sadomasoquista están los abusadores de John, que son Leda de Astrinus y Espica de Casiopea, inventados para el anime. Luego la tenemos a Jun, la caballero de bronce del camaleón. Sí, son todos estos caballeros de bronce. Habían más, aparte de los que fueron enviados por Mizuma Sakido. Bueno, como les decía, Jun es otra compañera de entrenamiento de John. Si no confundir, alguno lo tengo que pronunciar con SH y luego pronuncio con una O en realidad. Bueno, quien por cierto le tenía unas increíbles ganas al maricón peliverde. Y si bien la chica lo confesó abiertamente y hasta podría decirse no, directamente le ofreció abrirse de piernas para que no vaya a luchar contra el santuario, el afeminado muchacho rechazó la oferta y la enfrentó dejándola inconsciente al cuidado de la Fundación Kido, donde obviamente se la pasaron de cama en cama mientras seguía inconsciente. ¿Qué fue el destino de esa mujer? Nadie lo sabe. Sí, de onda, nunca la volvimos a ver. Uno de los momentos más cruciales que revelan la homosexualidad irrefrenable de John es durante las 12 casas, luego de que Yoga es liberado de su ataúd de hielo eterno, donde John recuerda la historia de un conejo que se sacrificó tirándose al fuego de una fogata para que un hambriento viajero pudiese sobrevivir. ¿Y qué es lo que hace? Se tira sobre el cuerpo congelado de Yoga y se le frota haciendo fluir su cosmos, entre otras cosas, para darle calor y devolverlo a la vida. Como no tenía traje conejito, me dice, bueno, tengo una armadura rosa, casi la misma mierda. Solo voy a decir una cosa que interpreté en todo esto. Por Yoga, John se hace el conejo y se deja comer. Y si hacerte el conejo y dejarte comer no es gay, entonces nada lo es. Oh, pasamos a Yoga. Definitivamente este es el que más cagado está de los cinco protagonistas. ¿De dónde este tipo se...? Sí, de onda, se lleva el premio. Además de huérfano, también tiene... A todo esto no digo huérfano como algo malo, sino que todos acá son huérfanos, pero después voy a explicar por qué son todos huérfanos. ¡Qué genial! Bueno, como les decía, también tiene un fetiche sexual incestuoso necrofílico con el cadáver de su madre, el cual descansa en el fondo de un lago en Siberia, en el interior de un barco hundido. ¡Qué linda camita para la vieja! También tiene una relación cercana más que... Conservada en aceite la vieja. Sí. También tiene una relación cercana más que homosexualmente cuestionable con su amigo severiano Yakov. ¿Qué de onda? ¿Te llamás Yakov? Yakov. ¿De onda? No. Con quien comparte su gusto por la necrofilia, ya que este queda a cargo de cuidar el cadáver congelado de Natasia, la madre de Yoga. Sin mencionar la más obvia relación homosexual con su maestro, el Caballero de Plata de Cristal, otro personaje inventado para el anime. El Caballero de Cristal es por lejos... No podía existir ahí, estos putos. Sí, de onda. Y por lejos el poseedor de la armadura más gay de todas, la cual al no ser usada tomó la forma de un copo de nieve. Te llamamos Copito. El Caballero de Copito. En fin. Me voy a hacer mierda la garganta hoy. Bueno, Yoga tuvo su momento de redención al verse interesado en la joven y hermosa Freya durante la saga inventada de Asgard, obviamente, y remarco Asgard. Pero eso no llegó a concretarse debido a que le tocó luchar contra Hagen, el dios guerrero de Fleipnir, quien estaba enamorado de Freya desde pequeño, seguro. Pero todos claramente sabemos lo que ocurrió. Realmente fue que Yoga, al verlo a Hagen, lo engañó para que lo lleve a pelear a su lugar secreto, una caverna volcánica en la cual durante el supuesto combate Yoga aprovechó los poderes de fuego de Hagen, o más bien su calentura homosexual, y el magma volcánico para crear en conjunto con sus poderes de hielo un gigantesco y rústico sauna, en el cual jugaron muy homosexualmente hasta el final de la saga. Qué imagen horrible que le está dando al público. Solamente digo la verdad, había chorros de vapor y chorros de muchas otras cosas por todos lados ahí. Mucha imaginación. No, no es imaginación, es la verdad. Sensei era gay. Programa especial para las fanáticas de Yaoi. No dudes que la mayoría de esto debe haber sido hecho. Pase, Hugo. Che, un favorito del público. No sé qué público, pero es un favorito para bardear del público. Jabu. Otro más que recibe una armadura increíblemente masculina e que inspira macho a simple vista. Esta es la armadura del caballo cornudo, también conocida como la armadura del unicornio, o simplemente la armadura del cornudo. Solo imagínense lo que este infeliz hace con ese casco durante las noches cuando está solo en su cama. La armadura es muy útil. Oh, sí. En fin, desde temprana edad, Jabu demostró un comportamiento complaciente y masoquista. O sea, muy pasivo y muy masoquista, sobre todo cuando la pequeña sádica de Saori necesitaba a alguien para atormentar. Entonces el muchacho se ofrecía para hacerle de caballito y esta le daba fuertes latigazos en el culo como premio. Nuevamente, imagínense lo que hará con ese casco. ¡Gay masoquista! Sin mencionar que fue lo suficientemente inútil y maricón para perder contra John en el torneo. O sea, de onda. Le dio con las cadenas. ¿Dónde está tu caballo ahora? Sí, sí. ¿Dónde está tu consolador de cuerno de unicornio ahora? Pasemos a Ichi, el caballero de bronce de Hydra. Este sujeto desagradable de ojos negros y sin pupilas y cabello albino con corte punk aparte, no servía para un carajo. Era tan maricón que hasta su armadura de víbora desnutrida tenía garras para arañar y envenenar. Otro detalle es que era tan petero que su serpiente tenía una sola cabeza y no las 9 cabezas características de la Hydra. En fin, el emo punk reprimido este, al igual que la mayoría del resto de los caballeros de bronce, duraron un combate antes de desaparecer de la historia. Nos quedan 3 caballeros más de bronce. Nachi, el caballero de bronce del lobo. Qué tipo tan pelotudo. Qué tristeza, qué poderoso sí. De la palabra. Sí, sí, tan marica y por sobre todo tan inútil. Cuando Ike apareció por primera vez a mitad del torneo para robarse la armadura de Sagitario. Sí, básicamente, este infeliz trató de detenerlo forzando su pelea suspendida con él. De una manera tan deplorable que parecía que le exigía: llegaste tarde y no viniste nunca a nuestra cita. Ike, tenemos que salir ahora, me la tenés que compensar. Parecía posta que decía eso. En fin. Pero obviamente pierde de un solo golpe gracias al Genmaken de Ikki y termina traumado por gran parte de la saga. Pasamos a Van, el caballero de Lionet. Este inútil maricón no merece la armadura de Leo menor ni de casualidad. El imbécil pierde contra el marica de Jabu en cuestión de segundos, aparte. Lo sodomizó el unicornio. ¡Qué tristeza! Le hizo pensar por un segundo que era él. Sí. Y finalmente, de los caballeros de bronce, siguen habiendo caballeros de bronce atrás de este. Tenemos a Geki, el caballero del oso. De onda, encima sos el caballero del oso. What the fuck? Te fuiste a Canadá a aprender el abrazo del oso, una técnica por demás de gay, y encima es la única que aprendiste. No duraste una batalla contra Seiya, qué tipo de marica y patético. Bueno, en general estos caballeros de bronce tan solo duraron en la historia una pelea antes de darse cuenta de lo pete que eran y volver con sus maestros para ser entrenados más profundamente en las artes mariconales de la lucha greco-romana homosexual con poderes para volver nuevamente a la escena durante la saga de las 12 casas como niñeros del cuerpo comatoso de Atena, el cual fueron tan patéticamente gay que no se animaron a violar y desacrarla por miedo a que les termine gustando la concha. En su lugar creo que se fueron a darle, a hacerle petes a Tatsumi, lo más probable. Y sí, Tatsumi es el mayordomo de los Kido, antes que sea el calvo molesto sádico ese. Bueno, además está decir que no fueron a entrenar, sino que se fueron a hacer turismo sexual a la zona roja de Italia, el paraíso de los travestis que queda bastante cerca de Grecia. La cuna del homosexual. En fin. Era una Grecia muy liberal. Era la Grecia de siempre. Por suerte Esparta estaba muy lejos de Grecia. ¿La protegía? Sí. La protegía, pero por otro tema. Igual, ojo que los espartanos eran igual de gays. Quizá un grado menos, pero eran gays igual. Varios grados menos. Ellos seguían prefiriendo a las mujeres. Protegían Grecia porque ahí a las mujeres no lo usaban para nada. Cada vez que Esparta iba a Grecia, Esparta hacía un montón de griegos con cara de Leónidas. En fin, sigamos. Pasemos a Jun, la única caballero de bronce femenina de la serie. Bueno, por femenina, interpretad lo que queráis. Después del maricón de Jun, obviamente. Esta es la caballero del camaleón, esta rubia cuya armadura con picos y su látigo la hacían ver como toda una dominatrix. Y en lo personal... de la escuela de la Mujer Maravilla. Sí, y en lo personal a mí me gusta imaginar lo que esa chica hacía todas las noches con ese látigo... ¿Qué carajo hiciste? ¡Dejá de tocar botones! Editar o dejar como está. Esta rubia cuya armadura con picos y su látigo la hacían ver como toda una dominatrix. Y en lo personal, a mí me gusta imaginar lo que esa chica hacía todas las noches con ese látigo y su largo y grueso mango. Durante su estadía en la isla de Andrómeda, Jun tomó una actitud protectora sobre el afeminado peliverde de Jon, llegando hasta a curarlo de sus heridas y pasar noches en vela cuidándolo cuando éste estaba enfermo. Aunque nunca quedó claro si le metió mano o no a ese lolicón marica. ¿Te puedo asegurar que no? Sí, capaz que se negaba. Y lo que es peor, como ya dije, durante su reencuentro la chica básicamente le ofreció su concha a Jon a cambio... de que no vaya a pelear contra el santuario, pero este la rechazó y la enfrentó en combate. No, fue algo como, te doy mi concha para que no vayas, o para que no vayas hoy. Los últimos caballeros son de vuelta Leda y Spica, los caballeros de Piscis Astrinus, el pescado no sé cuánto, y Casiopea. Qué armaduras tan masculinas. Estos se ven como cantantes de glam rock sádicos, muy homosexuales con sus estrellitas y lunas pintadas en sus mejillas. Sí, tenían hasta los labios pintados, si mal no recuerdo. Y con toda esa onda de pareja ultra gay que emanan, y por sobre todo su ataque combinado de la doble cadena nebulosa. Era Visual Gay, lo cual... Sí, Visual Gay, tenés razón. Lo cual podría traducirse a doble penetración anal mutua sadomasoquista con sus cadenas mientras se masturbaban mutuamente. No sé, es... Doble cadena nebulosa, ¿qué otra cosa podría ser? Y bueno, tenemos adelante penúltimo de la lista. Tokomura Tatsumi, el mayordomo y sirviente de los Kidos. Un pelado déspota y abusivo, quien disfrutaba de atormentar a los niños al cuidado de la Fundación Kido. Lo cual hacía con un shinai de la manera más sádica posible cada vez que estos faltaban el respeto o no se comportaban bien, o simplemente porque era un sádico pedófilo hijo de puta gay reprimido con pene ultra pequeño por ser japonés viejo y calvo. Era el típico asistente en todo juego de alguien donde te vas a la mansión y se te toca ser el malo, el asistente violador. O sea, ¿de onda? Este tipo parecía hacker, pero hacker de los centuriones. Le ponías un pedazo de metal al lado y ya era el mismo loco. Bueno, pasamos a Mitsumasa Kido. Por lejos el playboy number one del mundo. Y ahora van a saber por qué eran tantos huérfanos en su fundación. Ya que en realidad él era el padre de los 100 huérfanos adoptados por su fundación para ser enviados a los confines del mundo para ganar las armaduras de bronce. En castellano, todos estos huérfanos en realidad eran sus hijos ilegítimos, no reconocidos, que tuvo alrededor del mundo, todos de madres diferentes, salvo por Iki y John, que sí son hermanos posta. De estos 100, solo 10 sobrevivieron y se convirtieron en los caballeros de bronce, y los huérfanos que fallaron murieron probablemente en el intento. Qué lástima, nunca se volvió a hablar de ello. Esto es algo canónico en el manga, pero que fue omitido en el anime. Igualmente, Mitsumasa es también el mayor hijo de remil putas de toda la historia del anime, o por lo menos está dentro del top 5. El que se cogió a la madre de Yobe, la dejó tirada en el agua. Se cogió a la madre de todos, boludo. Por lo menos de ella vemos el cuerpo. Sí. Y finalmente, Saori Kido o Athena. La hija de puta más inútil, frígida y frustrada sexualmente del mundo. Cuando era pequeña disfrutaba abiertamente el sadomasoquismo, obligando a sus 100 tíos a hacerle de caballito, a los cuales mientras montaba los mataba a latigazos en el culo, espalda y cabeza. En realidad son sus 100 hermanitos, no son 100 tíos. No, son sus 100 tíos, eran hijos de Mitsumasa y ella fue adoptada como nieta de Mitsumasa. Sí, por orden del régimen familiar son sus tíos. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde quedé? Qué bueno dice, ahí diciéndole, tenele respeto a tu tío. En fin, los años pasaron y esta pequeña putita creció en una joven y frígida. Sí, creció en una joven frígida y casi sin emociones. Más que la única de cumplir el sueño de su abuelo adoptivo, el cual era obviamente seguir torturando a sus hijos ilícitos, al menos a los que sobrevivieron, para seguir arruinándoles la vida. Saori es, de entre todas las mujeres que aparecieron en Saint Seiya, las cuales fueron tan pocas que se cuentan con los dedos y sobran dedos, por lejos la menos atractiva y sexualmente deseable, porque la misma no evoca calentura ni lujuria. Saori Kido, muy por el contrario, inspira un fuerte y irrefrenable deseo de violarla salvajemente en grupo para darle una lección por puta malparida, no solo devolviéndole los latigazos, sino también quemarle los pezones y la concha con un hierro al rojo vivo y luego usarlo para violarla vaginalmente. Más o menos eso es lo que esta infeliz inspira en el público y fans del anime. Al menos en mí. Sí, ya quedó claro que al menos en vos. ¿Qué onda? El que diga que alguna vez le tuvo calentura a Saori, no le tuvo calentura. Tenía ganas de darle una lección a esta puta. ¿Algo que agregar? Nah, yo por eso dije. Abriste muchas puertas de tu inconsciente con esto. No abrí ninguna puerta del inconsciente. Ya te dije, no tengo conciencia y soy un inconsciente completamente, así que al pedo. Programa de la sociedad de psicoanálisis. ¿Te onda? El tema que tenga un perfil. No me van a hacer ningún perfil a mí, le van a hacer un perfil a Kurumada, boludo. Imagínate que es la mente detrás de todo esto. Yo acabo de interpretarlo según Freud. En fin, y con esto concluimos la primera parte del informe. En próximas ediciones hablaremos a fondo de Los Santos de Plata y Oro, la saga de Asgar, las películas, OVAs y la saga de Hades. Y dieron ahí que fueron todos los que aparecieron en ellas. No voy a hacer uno de estos toda la semana. Voy a hacer uno, voy a tratar de hacer uno al mes como mucho. Uno al mes ya es mucho. De ahí la palabra, de ahí la expresión como mucho. ¿Algo que agregar? ¿Algo que nos hayamos olvidado de decir? Este es el 15 de personas que caía. Ok. Bueno, lo dejamos con lo que sea que siga la loca playlist. Y solo prometo que no va a ser ningún tema de Village People. Ni de Saint Seiya.